nunca podré olvidar. Nuestras noches junto al mar, contigo se fue toda ilusión. La angustia llenó mi corazón. Desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar total, si no tengo tus besos, no, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Y la gozo. Primero era champú de cariño, después se pasó, más tarde salpícame negra y ahora el tibiritabra. Mira qué cosa tiene la vida, caballero. Y dice así, y que es mi hermano. En el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara, ya tú lo ves, mi compadre. Ya tú lo ves, mi compadre. Ya que cosa tiene la vida, caballero. Ayer pasando yo por Neptuno y Plata,

por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Óyeme, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-chía. Óyeme, mamacita, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-chía. Unísono se canta y se dice cha-cha-chía. Con unos pasitos para aquí, para allá. Óyeme, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-chía. Óyeme, mamazota, qué sabroso está cha-cha-cha. Unísono se canta y se dice cha-cha-chía. Con unos pasitos para aquí, para allá. Cha-cha-cha, báilalo pa' aquí. Cha-cha-cha, qué sabroso es. Cha-cha-cha, vamos a guarachar. Cha-cha-cha, mira mi nene. Cha-cha-cha, ven a parrandear. Cha-cha-cha, qué sabroso es. Báilalo pa' aquí, cha-cha-cha, qué sabroso es. Cha-cha-cha, ven a guarachar, cha-cha-cha.